del más allá, comenta que Ichimaru es aburrido por el simple hecho de ser aburrido. Es como si de frente te mandara la sabiduría es poder y tanta cosa. El conocimiento es poder y tanta cosa. Pero Ichimaru no es aburrido. El aburrido aquí se llama Sangu. Ahora refutas mis palabras. Refutas mi conocimiento ancestral, teórico, teoísta. Tú no eres teoísta. O sea, refutas mi conocimiento ancestral en el manejo y uso, en el manejo y uso del helio desinformado. O sea, refutas mi refutación de lo refutado que refuté hace unas cuantas refutadas horas. No sé qué carajo estás hablando, Sango. ¿Ves? Ese es un detalle de por qué eres aburrido, Ichimaru. Bueno, yo agregué a Luchito esa mala llamada. No sé si ya esté por ahí. Yo me voy, chao. No. Oye, Sango, quita esa música, ¿no? Algo más divertido. Esa música de Barbie. Quítala. A ver, déjeme buscar una música más acuerda a sus gustos musicales de ustedes. Solo especial para Chivo, que acaba de llegar a la sala. A ver. Chivo, la pequeña Chivo. Cumbias de oro. Ah, no vale, César nos dice, Sango, me estoy durmiendo. Por favor, habla algo más entretenido. ¿Quién? Ah, César dice que se duerme. Muy bien, vamos a poner una musiquita para dormir. Aquí está, Reggaetón 2017, Mix lo más nuevo 2017. Ya está. ¿Ves? Ichimaru se fue. Ichimaru diré. No me he ido. ¿Cómo se llama? Luchito, no te vayas, Luchito, regresa. Luchito, don't go. Luchito. Bueno. Luchito no quiso venir por feo. Vamos a poner el marcianito. Vamos a poner esa música de acá. Bueno, ya dejándonos un lado de tonterías. Vamos a comentar un poco acerca, ya que supongo que este es un tema que le debe de alguna forma interesar a la mayoría de gente que me está escuchando. Vamos a hablar de anime. Sí, simple. Anime punto... ¿Cómo se llama esta página? Bájale al volumen que se escucha retroalimentación en el sonido. Shh. Luchito, puedes entrar, no me voy a ir tranquilo. Me voy. Lo demando. ¿Qué es esto? Vamos a poner marcianito. Anime. Bueno, para personas que estén interesadas en anime, yo no estoy interesado en anime. Yo solamente me ponía a hablar de animes con Getsuga acá al costado, pero bueno. Del anime. Getsuga no tiene que entrar hoy. Nah. Mira, hablamos de anime y aparece. Bien. Hablamos de anime y aparece Luchito Sama así de la nada. Como diciendo, wow, ¿quién me ha invocado? ¿Quién ha reunido las cuatro piezas del... las cuatro piezas de Exodia? Las cinco. No, solamente... ¿Qué no eran cinco? ¿No eran cinco piezas de Exodia? En realidad solamente eran 6. Solamente vine porque se le ocurre poner reggaetón en un programa de anime. Uy, sí. ¿Me estás hola, retando, Luchito? ¿Me estás retando? Sí. F-I-C. Ok. Usted me ha retado, güey. Te reté un duelo Pokémon, ya. Ah, me estás retando un duelo Pokémon, güey. Ni que jugarán lo que yo juego. Sí, güey. Ya. A eso, entren ¿no? en www.pokexgame.com y podrán ver lo que es un duelo de Pokémon. ¿Me estás retando a un duelo Pokémon, güey? Échele. Sí, güey. Vamos, güey, échele. Ya, pasó, no, ya. Pero combate de juego, ya. Ya. Échele, güey, échele. Échele, véngase, véngase, échale, échale. Ah, rápido, afuera, en la calle, sin camisa. Sin camisa. Vamos, Luchito, tú puedes. Luego dicen que yo soy el más loco. Es el peor loco. Wow, esa canción. Vamos, Luchito. Hola, tío. Un aguárdate el sufrimiento, ya. ¡Luchito! Es tiempo del duelo, Luchito. Véngase, güey. Ya te había dicho Pokémon, pero bueno, ya. ¿Qué tanto con Yu-Gi-Oh? Ya es mucho. Ya. ¿En qué estábamos? ¿Cuál era el tema? Perdón. Bueno, primero iniciamos en tu posición favorita para dormir. ¿Cuál es tu posición preferida para dormir, Luchito? Estómago. Siempre de estómago porque hace más calor que no sé qué. Por lo menos acá en mi zona hace más calor. Y todavía es de noche. Oye, Sango, ¿tú que vives en Perú? ¿Qué convenciones hay ahorita en México? ¿Qué en México? ¿En Perú? ¿En convenciones de anime? A ver, vamos a ver. Convenciones... Perú, convenciones, anime, Perú. Sí, ya sé por qué se está riendo. Sí, ya sé por qué se está riendo acá, Elio-sama. Ya sé por qué se está riendo. ¿Cómo que Elio-sama? El único que me dice Elio-sama, recuerda, es Matsagara. Elio-sama. Ya. Sí. Porque él fue el impulsador del Helio. Y por eso me vendió psicopatía de repente. ¿Cómo es posible que sea yo la única que respeta a Luchito Sama? No puedo creerlo. Mira. Mira, agenda friki al 16 de enero del 2017. En enero del 2017, ¿a quién? En enero de 2017 hemos tenido el último martes que acaba de pasar, el martes 17, el martes 24 y el martes 31 vamos a tener a Madhouse versus Ghibli. Voy a saber por qué juntan estos dos para compararlos. Bueno, no me interesa. El sábado 21 de enero vamos a tener el Apocalipsis Zombie segunda edición aquí en Perú. Mañana. A ver en ahí. Mañana. Wow, ¿cuánto debe estar esto? Estar un poco caro. Los que quieren ir pueden ponerse de acuerdo con Sango que va a asistir y él le va a regalar un afiche de anime extremo. Personalmente se lo va a regalar. Sí, con una firma y una foto personal de Eiffel. No, Eiffel está en México. Traficar la cara hermosa de Eiffel. ¿Cómo se lo ocurrió? ¿Te das cuenta, Luchito? Soy víctima de este abusivo. Y una foto haciendo cosplay de Eiffel todavía. Es una foto personal haciendo cosplay de Eiffel. Wow. Disculpe que ponga de ejemplo el tema de... Pero igual... Eiffel no tiene por lo menos esta semana convención, por lo menos allá en tierras mexicanas, aunque no haya deficiencia por el tema del maldito gasolinazo. Pero es que el gasolinazo... Es que el gasolinazo... Es que el gasolinazo no le afecta al anime. De hecho, no. ¿Sabes? Claro, ¿sabes por qué no le infecta? ¿Sabes por qué no le afecta al anime? Infecta. ¿Sabes por qué no le afecta al anime? Porque la censura en el anime produce petróleo. Y este es el manual de cosas locas por Sango. Gracias. Ya. Wow, tengo un nieto, ¿eh? Y me protege. Wow. Wow. En fin. Ya, Eiffel. ¿Estás viendo lo que dicen por ahí? ¿Estás viendo lo que dicen que quieren ver a Sango en la convención de mañana? Sango, tienes que aprovechar esta oportunidad. Tienes que ir y traernos un reporte para el programa del domingo, Sango. No. Mañana tengo que trabajar, así que no. Aunque sea una hora, Sango, no seas aguafiesta. No. Es más, el sábado, el fin de semana son pocos los que trabajan. Y tú no eres uno de ellos. Ah, yo no soy. Yo no soy. Vamos a poner algo de música para amenizar. Identifica la palabra de amenizar, ¿qué significa? Amenizar. Lo utilizas, debes saber. ¿Quieres saber qué significa amenizar? Vamos a buscar amenizar. Amenizar, hacer ameno. Oh, wow. Ameno que tú. Ameno. Escucha doble. Ameno es hacer divertido, entretenido, placentero. Se suponía que tenías que decirlo con tus propias palabras. Le acabo de decir con mis propias palabras. No, que está Wikipedia, te ayude. Hay varios que quieren ver hasta el día 21 en la convención. ¿Te gustaría ver una batalla de rap entre Sango y Luchito? Como dicen acá en Chile, te pasaste de volada. ¿Qué pasó? Parece que fumaste mucha droga. ¿Por qué? Estás drogado el día de hoy, al parecer. ¿Por qué? No, la... Es que estas son joyas de internet, simplemente. What the fuck? Siéntelo. Quieren ver a la convención, o sea, what? No te lo pierdas. No te quedes sin sobrevivir este apocalipsis. Segunda edición de Zombies, últimas entradas. Puedes encontrarla en teleticket.com.p. Pero no te dicen la información dónde va a ser esto. Ok. No sé dónde había visto un remix así bien, bien locochón. Hey, what up, you guys? Right here. I'm gonna show you guys how to play my Elevate remix. So make sure. Nah. Sintoniza la radio, no puedes, lo sé, el presupuesto es malo, pero entra a este link y disfruta de la programación. http://zantgvan.fastcastforyou.com. O sea, wow, el presupuesto es malo. No escucho. Es que Sango pone música a todo volumen. Baja el volumen, Sango, no escucho. Ahí está. La música es para que la escuchen los usuarios, no para escucharla a nosotros. Porque si la escuchamos nosotros, se escucha una retroalimentación. Te lo he explicado millones de veces, Sango. ¿Cuántas veces tengo que seguir explicándotelo? Tranquilízate, Chimaru. Wow. Dime, ¿acaso eres un científico, güey? ¿Acaso eres un científico, güey? Dime, ¿eres un científico, güey? No hay que ser científico para saber ese tipo de cosas, sobre todo cuando tú eres el que te ocupas de las personas, de los locutores, para que no se escuchen ese tipo de cosas. La gerencia. Y este es el manual para ser un científico. Gracias. Para ser un científico. Haruhi Kukun. Haruhi Kukun. Haruhi Kukun pregunta, ¿qué hacemos? Pues por el momento estamos esperando a que alguien se digne de darnos un tema decente de conversación. Alguien se digne. Yo voy a poner mis hashtags. Digne. Tango, mira lo que me pusieron. Para dar un tema de conversación. De seguro vamos a hablar del Prueba Gay, que tanto tiene ganas de escuchar. Luos dice, oye, guarda el venezolano. No puedo. Wow. Vi un mensaje que había dicho Luos, pero lamentablemente la malvada de Felen lo borró. Yo soy mala, malvada, cruel, despiadada. No tanto. Wow, me dijeron mala, cruel, despiadada. Wow. Pues déjame decirte, Luchito, que acertaste. Y tengo en la mira a Marcos 2. Te encargo que no pongas mayúsculas, por favor. No hagas enojar a los moderadores. Te van a dar pan y una patada fuerte en ese... Ok, no mayúsculas, por favor. No mayúsculas. Ya, pero no te sientas mal solamente porque dije una cosa mala, ya. Me refería que había dicho algo el señor Eluz. Y era que... ¿Qué pasaría si hubiera una batalla de rap entre Sango y Luchito Sam? Eso lo puso fue Sango. No, si gano Sango. Sí, lo ha dado. Eso lo puso Sango. Daniel Dar pregunta. Daniel Dar pregunta, ¿por qué no buscas trabajo para la cama? O sea... ¡Oh, wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué intensidad! Oye, la gente está pidiendo cantar, ¿en serio? ¿En serio? No, cantar. Chicos, no. A ver, ¿de verdad quieren cantar? No, no la canto. A ver, esto es súper interesante, ¿eh? Porque... Y es por eso que Chimaro es aburrido. Tango, te mandé por privado un link. Y es la gente. Espera, Oh, wow. Bueno, pues hay que cantar, Sango. A ver, vamos a hacer a Ichimaru y a Luchito Sama que nos canten. Y vamos a hacer que nos canten esta canción. Van a cantar. No, yo ya canté. Van a cantar esta canción. No se vale. A ver, Luchito, canta. No, yo voy a cantar. La gente dice, quiero escuchar a Ichimaru cantar con su sensual voz. ¿Puedo cantar con uno? Ver tus comentarios. Me agarró fuerte la cara. Ya no la pisa mayonesa. Ella me bate como mayonesa. Luchito, canta. Ella me agarra más. Ah, no puedes gritar. Pues esto te va a hacer gritar. Imagínate, yo estoy gritando y acá ya van a ser la 1 de la mañana. ¿Qué diferencia? Es con esto vas a canta gritar. Canta, Luchito, y grita, no, con emocionate. Esto, con esto va a gritar nuestro amigo Ichimaru. Rápido. Ahí está, mira. Con esto va a cantar nuestro amigo Ichimaru. ¿Qué? Se me cerró. Hace falta un efecto de risa en este programa. Sí, deberías descargarlo, Sango. A ver, ese rápidamente lo busco. A ver. A ver, Haroi Kokun dice que hagamos algo divertido. A ver, ¿alguien tiene el Skype de este chiquito? Lo vamos a poner a cantar. ¿Quiere divertirse? Que nos divierta entonces, que cante. Si tienen el Skype de este chiquito, agréguenmelo y que me cante. De Haroi Kokun, manda privado a Ichimaru o a la misma Ipelen. Luchito, cántate esta. Ya te mando. Cántate esta, güey. Que me dio por evaluarme el Señor. Sé que te estás aguantando, Luchito. Déjalo salir. Déjalo salir. Pero es que esto hay que respetarlo. Y tú no lo estás respetando, güey. Sí, de hecho, los, sí. Sí, hay que poner otra cosa, Sango. Quiero torturar a los usuarios. ¿Quieres torturarlo? Ok, déjame recordar este cumbión. Déjame recordar este cumbión. A ver, ¿cuál cumbión queréis poner? Uy. ¿Acaso Daniel Nance se quiere unir? ¿Qué es así? Añadimos la llamada. Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Ay, güey, eso no parece cumbia, parece más bien vallenato. Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. ¿Sabes? Tiene los pisitos. Ok, ya. Eso parece más bien vallenato. No, es mucho mambo por hoy. Mucho mambo por hoy. A ver, okay, ¿se agregaron a alguien a la llamada? ¿Agregaron a alguien? ¡Cántense esta! ¡Cántense esta! No, no. Yo soy Peppa Pig. Ya, Peppa es mi hermano pequeño George. Esta es Mamá Pig. Y este es Papá Pig. ¿Dónde está la letra? ¿Dónde está? ¿Dónde está el son? Es suficiente bullying con eso. Ya, con youtuber negas, vean su parodia, ya. No te dejaron este güey. De 17 años, altos millones, papu. Sí, 17 años, ¿quién es? Pon una salsita o merengue. Pon una salsita o merengue. Ponte, ¿cómo es? No me acordaba de eso. Ok, para los que no estaban, para todos los que son nuevos, les contamos que el especial de Noche de Brujas tuvimos un invitado especial. ¿Por qué esa frase en particular? No. Lo siento, lo siento. Ok, los que se quieran agregar a la llamada van a cantar y les vamos a hacer 4 preguntas indecorosas. Están advertidos. El interrogatorio de Ifelen, que puede torturar algunas mentes desquiciosas, que no se sientan mal. Si los locutores cantan, los chicos que tengo aquí hermosos, canto yo, pero si ellos no cantan, yo no canto. Así que, chicos. ¿Me dejas algo? Yo no voy a... Tú no cantaste, Ichimaru. Ya, cántate esta. Cántate esta. Aunque cantes despacito, pero... Cántate ese cumbión. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Cántense ese cumbión. No me lo sé, tremendo. No me lo sé. No me digan que nadie. Ah, qué gente, por Dios. No se sabe esos cumbiones. Discúlpanos. Uy, qué pena. Wow. Es más, ¿por qué no cantaste tú? Porque yo quería que ustedes me acompañaran. Ahí está. Escúchense cántense este cumbión. Y todos con cara de what? Yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar. Ya ves, no quiero cantar solito. Pásenos Skype, muchachos. Híjole, pues querrás unos pajaritos exorcistas, porque como que cantamos medio fellito los tres. Pues no importa, yo quiero tener 1,000,000 de amigos para así más fuerte poder cantar. Cántese ese cumbión. Cántale, te lo tuve entonces. A ver, chicos, den opciones para ver qué vamos a cantar ahora. ¡Cantes ese cumbión! Pregúntale a la noche si has visto alguna vez los fieles aves en deseo. ¿Por qué nadie quiere cantarse ese cumbión? Pero déjala, porque no la quita. ¿Por qué la quitas? Es que se quedan en silencio. Eso no es un cumbión, eso es un merengue, eso es un merengue. No, es un cumbión. Eso es un merengue, no sabes. Es un cumbión. Para mí todo lo que tenga trompeta es un cumbión. Para mí todo lo que tenga trompeta es un cumbión. Eso no es una cumbia, eso es un merengue. Es un cumbión. Te voy a decir la definición de cumbión. El cumbión es un tipo de música y baile folclor de internet. Es un tipo de cumbia más alegre del cual está compuesto los merengues, las cumbias y un montón de cosas más. ¿Ves? Güey. Ay, Dios. No, bueno, ¿van a cantar o no? No. Nadie va a cantar porque Tango no quiere cantar, porque yo no quiero cantar, porque Ichimaro no, o sea, esperen. Pero los siempre, usuarios yo quieren cantar. Canto, o sea, yo siempre canto. ¿Cómo que siempre? El domingo cantaste y hoy día no lo es, así que pasaste nomás a capilla. A ver, espérate, déjame poner una canción. Hoy estamos más desenchufados que no se queda. Déjame. El día del desenchufe. Que se vaya de mi vida. Oíste nada más de cumbión, güey. Eso es de Olga Tañón, eso no es un cumbión, eso es un merengue. Olga Tañón. Un cumbión, papo. ¡Ah, merengue! No, de ningún, canción que tenga solamente cumbión. Excepto la cumbia, el merengue, la bachata, todo eso. Pero, ay, dije bachata, así lo recuerdo, Romeo Santos, maldita sea. Luchito Sama, por favor, las groserías fuera del programa, gracias, se te agradece. Wow. Espérense. Estoy buscando. Creo que yo te di el libro de reglas, ¿verdad, Luchito Sama? Te recomiendo que la vuelvas a leer en el libro. Eso lo hablamos en privado, estamos al aire. ¿Qué es una mariposa, un grillo, no sé qué? Ya. No, se va a cumplir. Es insecticida. Tranquilos, chicos, tranquilos. Apenas es viernes por la noche. Vean el cielo, las estrellas, la luna, si es que hay. Abracen a su pareja, díganle al oído todo aquello que quisieran decirle. Y exprésenle su amor, su pasión, su carisma. Luego denle un billete, el más grande que tengan en su cartera y dejen a su pareja que se vaya. Tranquilos, a ver, vamos a hacer un ejercicio de respiración. ¿Cuál es eso? Ok, me siguen preguntando que si se pueden unir a la llamada. Sería un poquito lo que están tocando. Ya está. A quien haya, estoy tratando, a quien está interesado en unirse a la llamada, esta vez no hay regalos, no hay premios, pero pues la intención es divertirnos y pasar un buen rato, así que pásenle su Skype a Ichimaru privado, no envíen Skype en público, tango, personales, solo manden por un lado. Tango, te están hablando, por favor. Oh, ya llegó mi pequeña Alistris. Hermosa, hola. Hoy tenemos un programa un tanto loco. Yo no cantaba, ya está cantando. Y canta precisamente cuando yo estaba hablando. Entonces tendremos que hacer una plática larga y extendida, Sango y yo, porque no me deja hablar. ¿Se fijan, chicos? No me deja hablar. Así que bueno, les repito, si quieren unir a la llamada, manden su Skype en privado, no lo manden en público, por favor, ya que una de nuestras reglas en el chat es no mandar datos personales, Skype, WhatsApp, por la sala de chat. Todo esto se envía por mensaje privado, que también está prohibido, pero en este caso vamos a hacer una excepción. Ok, aquí está Chiu y es la primera que se va a unir a la llamada. Ok. A ver, ¿cómo es que la 1 se me olvidó? Ayuda. Utiliza el corazón de las cartas. Ah, no, ya había, es que no estoy en Skype desde la computadora, estoy en Skype desde la tablet. Entonces nos vamos para acá. Un momento, buscamos. Ok, chicos, recuerden que vamos a hacer a Chiu 3 preguntas, 4 preguntas sin de cosas, una cada uno. Y la vamos a hacer que cante una canción. ¿Estamos? Aguante. Si cumple, le regalamos un VIP. Ok, pero este VIP solo le va a durar un día. Y ahí se encuentra Chiu ya. Ya está agregada la llamada. No sé si Dante está escuchándonos, que mande un mensajito para ver si se enteró de este comentario. Ok, Daniel, es esto, Skype. Hi. Buenas. Yo. Hola, Chiu. Hola. ¿Estás lista para tus 4 mega preguntas indecorosas, tu canción, porque obviamente vas a cantar, y si logras cumplir este reto, te vamos a regalar el VIP por un día? Bueno. Y por supuesto, una pero foto ella, no de vale. Nuestro queridísimo Sango. Una foto haciéndote un sing con cosplay. ¿Qué te parece? ¿O de quién lo quieres? ¿Lo quieres de Ishimaru o de Luchito? De Ishimaru. Te rechazaron, Sam. Te acaban de rechazar. Y te rechazaron con estilo. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Quién la quiere hacer? Tú. A ver, chicos, ¿qué le quieren preguntar a Chiu? No se vayan a pasar de lanza con la pregunta. Está bien que son preguntas indecorosas, pero que no sea tan pesada. Tú misma. A ver, Chiu, ¿cuántos años tienes para empezar? 20. Ah, perfecto. Es legal, acuérdense. Ok, una pregunta indecorosa. ¿Qué te puedes preguntar, Chiu? A ver, gente del chat, ¿qué le quieren preguntar a Chío? No se vale preguntar de qué color es tu ropa interior. Esa pregunta ya está muy gastada. Además, no sabemos si trae. Oye, es una buena pregunta, Chío. ¿Tienes conjunto de ropa interior? Sí. Sí. Deja escribo. Chío tiene conjunto de ropa interior. Sí, tengo varias. Tiene varias. ¿Tienes alguno preferido? Uno azul con flores rosas. Oye, Chío, ¿y prefieres encaje o licra? Encaje. ¿Prefieres colores fuertes o colores tenues? Fuertes. ¿De qué color es tu piel? Aperlada. ¿Azulada? Aperlada. ¿O sea, es con perlas? Claro. Claro, yo brillo. Ah, wow. A ver, otra pregunta. A ver, referente a tu ropa interior, Chío. Me imagino que has tenido novios. Sí. A ver, esto nunca lo había preguntado, es mi primera vez, así que lo voy a preguntar. ¿Puedo o no puedo? Chío, ¿le has regalado a alguno de tus novios alguna, no sé, algún conjunto de tu ropa interior o algún complemento? No. O sea, si le has regalado a alguien algún brasier. Me refiero a eso, ¿qué te refieres? No, le has regalado momento, a nadie. Ese momento cuando interior? Ese momento cuando empiezas a hablar de ropa interior y de la nada invocas a Luchito Sama. No, solamente me invocaron porque dijeron que ya tienen novio y yo estaba el corazón palito en ese piso. Ok, mi ronda de preguntas terminó, Chío, gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién le va a preguntar? Santo. ¿Yo qué? ¿Pregunta? A ver. Son litros de sangre, ¿no? Por la nariz. Mientras trata de soplar toda esa sangre acumulada por parte de sándwich humado y este servidor con la servilleta tapada en mi nariz, voy a añadir al señor Daniel Dark, que también quiere... No, todavía no. Primero vamos a terminar con Chío para poder darle el espacio a cada uno, porque luego nos hacemos bolas, no sé si estén de acuerdo. Así que sí, hagamos las preguntitas. Ya está bien. A ver, Sango, preguntas para Chío, por favor. ¿Cuáles son tus medidas? Mis medidas. Son 80, 60 y 90. 80, 60 y 90. ¡Wow! Chío, ¿has pensado alguna vez en una relación con una mujer? No, es cierto, mentira. No escuché. Broma. Bueno, es que estos chicos, ninguno se avienta, Chío. Ninguno dice no escuché, nada. No escuché. A ver, Chimaru. Bien, pero bien mala. Pregunta. Ichimaru, te toca. Pregunta. Ya Denis aventó todas las preguntas. Ninguna se... No, quedan varias muy interesantes, ¿verdad, Chío? Claro. No, todavía falta mi pregunta. O sea, yo solamente he hecho una. O sea, yo tengo que tener derecho de poder hacer otras preguntas. Pues rapidito, porque tenemos chicos okay. en espera. Así que... Yo. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años en Radio Anime Extremo? Supongo que igual de loca. Y que me regañen por hacer spam y todo eso. O sea, ¿no piensas cambiar por nada del mundo? No. Ay, creo que me van a ver muchos baneados, o te van a banear muchas veces. Pobre. Ya sé. A ver, mi siguiente pregunta. No voy a dejar, no manejo. ¿Cómo te ves de aquí en 3 años como novia de Ichimaru? What? La verdad, o sea, imagínate que de la nada logras formar una relación con Ichimaru. ¿Cómo te vería de aquí a 3 años con él? Te verías enojada, te verías feliz, no te verías. ¿Cómo te verías? Yo creo con que Ichimaru? Me botan el primer día. Yo creo que me botan en el primer día. Entonces, ¿cómo te verías en una después de escuchar el manual? ¿Cómo te verías en una relación con Luchito Sama? PLR de un 2x3. No sé. Supongo que primero tengo que conocerlos para saber. Por ejemplo, yo Ishimaru se porta bien. Pero así más a fondo como relación, no lo sé. Supongo que... ¿Y cómo te verías con una relación con Samsung? De aquí a 3 meses, no me voy a ir tan lejos. Pues... Ahorita pregunta, ¿quién es Samsung? He hablado poco con él, así que no sabes qué es. Bueno, pero a ver, una preguntita. ¿Hay alguien del chat que te interese como para tener una relación? Espérense, aún falta. ¿Cómo te verías? ¿Cómo te verías en una relación con Eiffelen de aquí a 3 años? Pues bien feliz, o sea, ¿cómo se va a ver? Pues bien feliz, bien contenta. Claro. Feliz, orgulloso de esta relación. A ver, chicos, quiero hashtag. ¿Con quién haría mejor pareja Chío? Con su servidora Eiffelen, con Sango, el gruñón de la radio, con Ichimaru, papá senpai, el aburrido de la radio. A ver, chicos, rapidito porque tenemos gente en espera. Tenemos harta gente en espera, así que... Damos. A ver, solamente... Luchito, tu pregunta, Luchito. Ay. Yo sé que de seguro tienes waifus, de seguro. ¿Cómo no, tú piensas no las waifus? No, es que para mujeres se le llama de otra forma. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero no se le llama waifu. Exacto, para los hombres. Eso. Oiga, pero yo tengo una waifu chica. Es que para ti Eiffelen es caso especial. Ah, bueno. Ok. No has preguntado, Luchito. Yo dije, pero al revés, ya. Yo sé que de seguro tienes juzgando principalmente del anime. Y yo sé que has visto anime. ¿Cómo te enamorarías de él? ¿En qué formidad? ¿En 2 o en 3D? O sea, ¿real o animado? Animado. Sí, yo creo que sí. Todos enamorados ya. Acá tenemos... No entendí nada. Ya, dale, chico. Ok, Ichimaru, te toca preguntar. ¿Y te preguntas algo? Ah, bueno, entonces ya le toca cantar a Chío. ¿Tango? Le toca cantar a Chío. No, pregunté. Entonces... No, voy a preguntar, voy a preguntar, cállense. Oye, pero nos pega el Chimaru. Silencio, pues. Ya, silencio, vale. Para que cante. Quiero que cantes la canción Yo te viene un tren de Enanitos Verdes. ¿Cuál? Tío, ¿qué opinas tú? O sea, ¿te gustan las mujeres con popayes? ¿Mucho pay? ¡Por Dios! Tío, yo digo que tío. Medio, ni mucho ni poquito. O sea, pechos medianos. Exacto. No... Ya. Nada mal, nada mal. Si sabe lo que quiere la señorita, si sabe lo que quiere. Claro. Lástima que no eres traficante de lolis, sino la voluntaria. Ya. Ok, la canción. Ya, ¿qué canción? A ver, elígela tú, Eiffel. Que cante la de Pudín. ¿Tan fácil? Sí, no, es muy fácil. Que cante Cheque, Chequejera y Yankee. Wow. No, que cante Pudín. ¿Cuál es la canción de Pudín? Cheque, Cheque. Bueno, y si se las cambio por la de Dango, es que esa no me la sé. Ok, está bien. Con la de Dango, ya. Para que se agarra más. Voy a mutear el micro mientras escucho la canción porque... Giga Pudín es fácil, tío. Giga Pudín. A ver, nuevamente del comienzo. Es que están con la divisa. Tango. Es que estoy yendo por la letra, pero me desvió por el tono. Bueno, lo voy a cantar. Dango, dai katsoku. Janjana jaki dango, yasashi. Andando, tsukushi yume ni gashina, tsuki ni dango, osumashi goma dango, yotsukushi dango, mina, awasete, yoku ni. ¿Continúo? Por supuesto, dígalo. Tienes que descargar sonidos de aplausos, sí, Sango. Ay, espérate, déjame ver. Él tiene Soundbroadcaster y puede poner el efecto de aplauso. Aplausos. ¿Cómo crees que uno como quiera, pero las criaturas? Ok, chicos, le damos las gracias a Chio por haber participado con nosotros. ¡Uy! Entonces, Chio, te quedas con tu VIP. Nuestro queridísimo Dante, que es el encargado ahora de los VIP, te lo va a dejar. Y mañana te lo quita a las 10 de la noche México, 11 Perú. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ahora, le damos una patadita en el trasero y el que sigue. Chaito, Chido, cuídate. Gracias, Chido. Gracias, gracias. ¿A quién agregamos? ¿A Daniel? ¿A Aruico? ¿A cuál? A ver, ¿quién es? Me ganaron. ¿Quién es el segundo? ¿Aruico o Daniel? Decida, muchachos, rápido. ¿Quién fue el primero? Porque Aruico llegó primero. Pon a Daniel, a Daniel. Yo lo agrego. Daniel. Ya lo agregué. Ah, me ganaste. Bueno. ¿Cómo siempre? Ah, yo lo tengo, yo lo tengo. Ahí está, ya. Ahí lo agregaste. Me responda el loquillo ya que quería cantar Pluma Pluma Gay el pobre. Ah. Acá está. Ahí está Daniel. Hola, bienvenido. Bienvenido. Ya. Primera pregunta de mi parte. Hola, hola Daniel, buenas noches. ¿Estás listo para tus preguntas? Como siempre. Ok, mi primera pregunta de la noche. ¿Cómo verías una relación de aquí a 3 años con Ichimaru? ¿Serías el activo o el pasivo? Yo creo que intercalaremos cada... ¿Qué? ¿Por qué? No se te escucha, Daniel. Si puedes hablar un poquito más fuerte. Están todos dormidos. Pues yo creo que intercalaremos cada semana. No, ya es. Huele ya hoy, que a Ispele le gusta. Segunda pregunta. ¿Cómo verías tu relación de aquí a 3 años con Luchito? ¡Ay! ¿Serías el de la voz? ¿Serías el de la voz aguda o del de la voz grave? De la voz grave. Definitivamente. Voy a sufrir, y mucho, ya. Pregunta número 3. ¿Cómo te verías en una relación de aquí a 3 años con Sangbo? De aquí a 3 años ya no hubiese terminado el primer mes. Te dieron ban. No vamos a preguntar de la relación que pasaría con Infelem, porque ya sabemos que puede ser el resultado. Así que no sé cuál pregunta faltaría, una de la de Infelem. Ok, yo pregunto. A ver, ¿qué te pregunto, Daniel? ¿Qué te pregunto? Si te dieran a escoger, estar a solas, óyelo bien, estar a solas en una habitación totalmente acomodadita, romántico, imagínate que hay música, hay una cama super mega nice enfrente de ti. Y dime, ¿con quién te gustaría compartir ese maravilloso momento de los 3 chicos hermosos que tenemos ahorita en el aire? ¿Te gustaría estar con el aburrido de Ichimaru? ¿Te gustaría estar con el divertido de Luchito-sama? ¿O quizá te gustaría un duelo Pokémon con Sango? En una cama romántica, papu. En una cama romántica, papu. O sea, yo sería tu Ash y tú serías mi Pikachu, güey. Piénsalo. Te pasa, ¿Por qué tengo que ser yo el Pokémon? A ver, ¿con quién te gustaría pasar esta noche? Pues el Pokémon no me suena tan mal, pero una noche divertida es una noche divertida, ¿no? Obviamente me iría con el kawaioso de Luchito. ¿Me pasan el link de la radio, porfa? ¿Quién lo tiene? ¿Publiquen el link de la radio? Ya te lo paso. Ok, ¿estás listo para cantar, Daniel? Giovanni, le he preguntado. ¿Qué voy a cantar? ¿Dónde estará Yashi cuando la necesitamos? Cuando nos referimos de ya hoy. Bueno, ya. Ok. Ya seleccionó Daniel con quién se gustaría pasar esa... ¿Quiere un duelo Pokémon con Sanko? No, a mí quiero una noche kawaiosa. pero no quiere nada con Ichimaru. Ok, Daniel, te tengo una pregunta. Daniel, te tengo una pregunta. A ver, Karichi. Daniel, te tengo una pregunta. Te estás bañando y se te cae jabón. ¿Cómo haces? ¿Qué? Esa es la pregunta. Si te estás bañando y se te cae el jabón, ¿cómo haces para recogerlo? ¿Dónde está la risa grabada, por favor? ¿Dónde está la risa grabada? Quiero la risa grabada ahora. ¿Dónde está Tango? La risa grabada ahora, se lo merece. ¿Cuál? Bueno, todavía no responde. Mejor traumado el pobre chico. Repite la pregunta. Voy de nuevo. Te estás bañando y se te cae jabón. ¿Cómo haces para recogerlo? Bueno, voy a analizar bien la pregunta. Y entonces, como estoy bañándome solo, porque no está especificando si hay gente, pues simplemente voy a agachar. Voy a recoger. Ok, yo creo que se merece una pluma para que cante. Bueno, no me la sé completa. ¿Por qué tengo que ser yo aquí? Bueno, no importa. Tú te ofreciste, que te vale. Vale. Así por el bien de todos. De los machos, pechupetudo. Yo soy un loco. Señorita, inventen, por favor, mute el micrófono y volvamos a escuchar la canción para que la carne Daniel. ¿Toda completa? Sí, güey. Me lo mereces. Pero fuerte, con él. Que todo el mundo sepa que ha salido del closet. No. No, Jordi, son hijo. Ya, güey. Ya. Okay. Valor. No. Si eres un gaitú, piénsalo, piénsalo. Estúpida. Y si dicen porque diga. Que diga lo que quiera. Valor. Valor. Mucho valor. Qué oscuro es un armario. Sal de ahí. Y ven aquí. Como dice, baja un poquito el sonido para escucharlo, Daniel. Tiene mucho la. Ok, un aplauso para Daniel, por favor. El aplauso. Y gracias, Daniel, qué amable. Te vamos a recompensar tu valor con un VIP por el día de mañana. Mañana te lo estarán quitando a las 11:30, hora Perú. 11, será las 23:30. Nocturna o diurna. Nocturna o diurna. Si es 11 de la noche, son las 23 hora Perú, creo. No, son las 23:30 hora Perú y Chimaru. Acá, okay. Por lo menos acá en Chile, son las 12:30 de la noche, 1:30 de la noche. Ok. Okay. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros, Daniel. No, aún falta, sí, Chimaru, todavía falta más víctimas. ¿Quién sigue? ¿Cómo que víctima? Digo, escuchas. Aquí viene, ya viene por aquí, no me acuerdo cómo se llama, no sé cómo se llama. Maruico-kun. Maruico-kun, el siguiente, por lo que tengo entendido. María. Ay, ay, la llama. María. Ay, que se muera de la risa la señorita Infelen, por favor. Y haga la respiración por favor. A la línea. Sí, válgame, no, nadie se está riendo. Piénsalo. Ya. Bueno, bienvenido. ¿Cómo es tu nombre? Haruiku. ¿Qué nombre más? Ya entiendo por qué se ponen ese tipo de nombres rarísimos. Sí, yo les he dicho que el nombre de Ichimaru. Como nombre de Ichimaru. Ichimaru es más fácil de decir. Te puedo decir la terminación de Ichimaru. Ichi significa uno en japonés y Maru es una terminación que se llama masculino en japonés. Ah, en Japón, mejor dicho. Entonces la terminación Ichimaru está completamente fácil de hablar. Ahí sí, Ichimaru, dilo tuyo. No lo escucho hablar el joven Haruiko. No tiene hablar, micrófono. ¿No? Si no tiene micrófono, bam, bam. Bam, bam, bam, americano. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Banana americano. Van a banear. Ok, por ahí escucho una vocecita. ¿Quién es? Yo. Hola. Hola, buenas noches. Espérate. Denis, espérate. Hola, bienvenido al mundo Pokémon. ¿Eres chico o chica? Soy chico. ¿Estás seguro de ello? ¿Lo dice? Sí. Es niño, se le escucha su voz de chico. Sí, es de chico. Adiós. Ok, ¿estás listo para tus preguntas indecorosas? Sí. ¿Seguro? Sí. Porque la primera pregunta la hago yo. Okay. ¿Eres de las personas que cuando vas al baño... ¿Eres de las personas que cuando vas al baño y tienes que limpiarte, miras el papel? ¿O cómo haces? No. ¿Qué No. ¿Qué onda con eso? ¿Qué no? Que nosotros decimos grosería y él es el primero. Ya, mi siguiente pregunta. Mi siguiente pregunta. Si tuvieras que elegir a uno de nosotros como hermano y luego nos empiezas a decir Onichan y al final te terminas enamorando uno de nosotros, ¿de quién sería? Ay, no sé. De Luchito Samo. Ya tenemos un segundo propuesto rencorosa. Primero Daniel Dark y ahora Harumi Koku. ¡Por Dios! ¡Ah! ¿Por qué? Bueno. Aquí le toca. Ah, sí, me toca a mí. Nichan. Bueno, ya. Yo sé que de seguro tienes algunas alguna novia de fantasía o waifu o cuando ves un anime. ¿Cómo prefieres tú las waifus? ¿En segunda o en tercera dimensión? ¿En real o animado? Real. Ahí sí que me gustaste. Le gustaste, escúchalo. No, me refiero. Con lo de... Luchito Sama confesándose. No, ya. Luchito Sama confesándose. Me refiero específicamente a la respuesta que dijo reales. A eso me refiero. Bien mal pensado es otra cosa. Nadie tiene la mente tan loca como Sango, así que ya. Ok, mi pregunta. Ok, yo te pongo un ejercicio mental. Estás en una habitación, hay una cama enfrente de ti, pero en esa cama hay alguien acostado, está tapado con una sábana sutilmente colocada para ti. Pero esa persona está ahí, ocultándose debajo de la sábana. Te han dicho que es una persona del chat, no es locutor, está en este momento en el chat escuchándote. Dime, ¿quién te gustaría que fuera esa persona que está esperándote tan, podríamos decir, impaciente debajo de la sábana? ¿Quién quieres que sea? No puedo decirlo. Tienes que decir, si no la pregunta no vale. Y tengo que hacerte otra más difícil. Es que no puedo. A ver. Es que si digo algo, capaz que se enoje, ¿no? Adiós. Ok, te la pongo más fácil. Está uno de los tres locutores locos que están ahorita en este momento hablándote. ¿Quién crees que es? Ojo. Si es Sango, va a salir con un Pokémon en la mano. Sí, yo voy a ser tu Ash y tú vas a ser mi Chikorita. Si es Ichimaru, va a salir con una cosa larga con la que te va a pegar. Porque es un aburrido. Pero si es Luchito, si es Luchito Sama, probablemente tenga únicamente malas intenciones. ¿Quién quieres que esté con... ¿Quién quieres en esa cama? Va a tomar el rol de Onichan. Dios, no sé. Dios, a Luchito Sama. Así que Luchito Sama por dos. Luchito Sama por dos, nueva waifu. Nueva waifu 2017. ¿Qué es lo que nos concierne a continuación? Ya dijimos las cuatro preguntas. Parece que viene a proceder cantar. Ay, no. Espera, espera. A ver, por aquí tenemos una pregunta. Sí me gustaría saber, ¿cuántas novias has tenido del chat? ¿Has tenido novias para empezar? Sí. ¿Nos puedes decir un número o no se vale? Espera. Ok, que cante la de Pokémon. ¡Sango! ¡Pokémon! ¿Cuál de todas? ¿El de Pokémon? ¿El de tuyo quiero ser? Sí, sí, sí. Un mensajito para Dante. Dante, si estás escuchando, por fin necesito que te manifiestes. ¡No al gasolinazo! ¡Manifiéstate, no al gasolinazo! Sango, no me provoques con el gasolinazo porque vamos a tener problemas muy serios tú y yo. Pokémon. Problema magnitud de manifiesto, 24 horas de reclamos por parte de Dennis al privado de Sango. A ver, espérate. Oigan, le regalamos VIP a Daniel y nadie se lo ha puesto. Daniel no está, ¿qué fue? No, ahí lo tengo. Era Daniel Dark, ¿no? Ah, sí, ya llegó. Tengo que ser siempre el mejor. Vamos, chico, canta. Esa canción. Pokémon. Imagina que vas a atrapar a Sango. Sí, papu, yo soy tu Onix. Tú eres mi Brook. Es que no me la sé completa. Que te sepas. No está. No. No saquen, por fuera, vamos, para afuera. Casi me retiro, chicos, ¿eh? Así que ya estoy casi de salidita. Bueno, viene el último participante de la noche. 10 minutos y me voy, 10 minutos y me voy, chicos. Así que tenemos 10 minutos. Viene el último. Así que aprovechenme, 10 minutos. Digimon. ¿Qué es esto? Turu tun tun. Tan tan tarata ta tan tan tan. Meliodas y Chío, sí, ya tengo que irme. Ya tengo sueño y mañana hay que levantarse temprano y así. Ya sé. Pero bueno. Nos divertimos mucho hoy y nos vamos a divertir más el próximo domingo, no se lo pierdan. Este o el próximo domingo. Aprovechen, 10 minutos, chiquillos. Solo 10 minutos. Y si en esta ocasión la entrevistada es Seifelen. A ver, Seifelen, yo te voy a hacer una pregunta. Uy. Si te dieran a elegir, Si te deben elegir a uno de los tres locutores que está aquí para que sea tu pareja los próximos 5 años, tu pareja sentimental, ¿quién sería? Wow, de los tres que están aquí, uy, pues mira, sería interesante porque me voy con Chío. Wow. Wow, pero Chío no es locutora. Chío no es locutora, es trampa. Es trampa. Trampa. Dijeron los tres. Tres locutores. Chío es solamente un... De los tres. Híjole, yo lo veo un poquito difícil porque los tres son muy interesantes. Luchito Samá me encanta porque es súper alegre y muy dinámico y se ríe genial. Sango es buena onda y me encanta su sarcasmo. Pero Ichimaru es estricto y tiene temas bien interesantes a veces. ¿Desde cuándo? Lo siento, no sabría cuál de los tres. No, yo creo que me doy un tiro y me voy. No. Sí, sería muy complicado, la verdad que sí. Ah, entonces dejémoslo como pregunta indecisa, o sea, sin decisión. O sea, pregunta sí, no válida. Sabía. Vamos a la siguiente pregunta. Hablamos con la pregunta, ya. Si tuvieras... Si estás... en una habitación con 3 puertas, ni una ventana, ni una salida, y en la primera puerta está Ichimaru, en la segunda puerta estoy yo. Sí, pero esta vez está sin salida porque no tienes armas y no tienes una salida por donde escapar, así que es más viable. ¿Qué puerta selecciono de las tres? ¿Las tres son salida? No, en una está Ichimaru, en la otra está Luchita y en la otra estoy yo. La pregunta más complicada del mundo, Orpan. Es lo mismo, Sango, solo que me no, pusiste 3 puertas. No, porque aquí no tiene salida. ¿No hay otra puerta? ¿Una donde esté Alistris o Chío o Shashi? ¿Está la de Shashi? No, está no. Una que está DJ Lovely. Me voy... Estimado cliente, le recordamos que por falta de pago su servicio ha sido suspendido. Le recomendamos no marcar al 070. No, Sango, no voy a contestar eso. Ichimaru, pregúntame. De seguro va a ser otra pregunta Iuk, como las hizo las anteriores. No, voy a hacer una pregunta bonita. Es una dama, no se le puede preguntar ese tipo de cosas a una dama. Okay. A todas las personas de staff de Radio NM Extremo, ¿a quién estimas más? ¿Todavía está la puerta de Luchito? es que no puedo, no, todos son diferentes, no puedo escoger a alguien. Pero si es forzoso, si es forzoso que escoja a alguien. Yo creo que ese alguien es Shashi. De todas las personas del staff de Anime Extremo, ¿prefieres a Shashi? Sí. Bueno, depende, ¿para qué? Está bien, ¿no? Está bien. Gracias, Ichimaru. Luchito, pregunta rápido porque ya me voy. ¿Sabes qué? Yo no tengo pensada ninguna pregunta, así que te la dejo reservada para el domingo. ¡Ay, qué malo! es que yo sé que no va a ser, no va a alcanzar, porque no se me ocurrió ninguna pregunta. Yo tengo mente de palo, a excepción de estos dos. Mente de palo. Mente de palo. Que son que está llegando al chat en este momento. Bueno, ok, ya son todas las preguntas. Sí, me tengo que ir, chicos. El domingo va a estar Eiffelen con ustedes, así que no se desesperen, no se sientan mal, porque van a tener otra ronda de la voz caballosa que acompaña al malvado de Sango. Oye, y eso que no está tan malvado, Eso es porque aún no he mostrado mis cartas. Sí, las cartas de Helio que te mandó Matsagara. Sí, con eso ya te dice Chío, canta antes de irte. Híjole, pero ¿cuál canto? Yo soy un poquillo aburrida en cuanto a música se refiere. ¿Tú sabes a cuál tienes que cantar? La que yo siempre te pongo. Oh no, pero no me la sé. Me encanta, pero no, el tonito no me sale. Y Sango sabe cuáles me salen. A ver, Sango. La pasada me dijiste una. Esta. Y si la pusiste, pero van a cantar conmigo, ¿no? Pues sí. A ver, déjame comer la letra de esto. Busca la letra. ¿Cómo lo sabemos? A ver, si los aturdo no es mi problema. Que al fin te lo han contado, no. Bueno. Ya conoces mis defectos. No escucho, Luchito. Sí. Que te. No me la. Con esto y con aquello. ¿Qué vas a deshacer de mí? No digas nada, te comprendo. Que te ves un hombre como yo. Te va a hacer mucho más. Y eso no es cierto. Yo me he dado de acá para allá. Fui de todo y sin medida. Pero te juro por Dios que nunca llorarás. Por lo que fue. No puedo. Ya me tengo que ir a dormir. Seguro que te han dicho, ten cuidado. Chicos, los quiero, besitos. Bye. Acaba de volver. Me encanta cuando muerto la llamada. Mis chicos, besitos. Ichimaru, bye. Besos. No puedo responder, amor. Que sé es que te amo. Y eso no hay fuerza ni ley que lo pueda mover. Eso es sagrado. A lejos de aquí para allá. Fui de todo sin medida. Sos terrible malo, Sango. Sos terrible malo. Por Dios. Ni dejaste que se que Infeliz se despidiera de nuestra audiencia. Eres. Usted es malvado. GG, hasta hasta luego. Véanme mi próximo video de Minecraft aquí en Rey NM Extremo. Que oculte mi verdad, mas debo callar.